Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Alta Atención, programa número 507. Reales este número, ¿no? Mire que yo escucho programas a veces que veo redondeado siempre el número para arriba. Saludos a Marrocos si está escuchando, porque me dicen, ¿cómo hizo 300 veces más programas que vos en 2 o 3 años? Digo, no, debe haber algún problema. Capaz que le dio un rayo a su antena. Así que, bueno, saludos para Irving, que con él estaba consultando eso. Bueno, estamos hoy en el programa 507. Estamos esperando a Cristian y a Gustavo, que serán de la partida. No sé en qué parte del camino estarán, pero Cristian hoy dice en el grupo, Gustavo, ¿podés operar? Le digo, esperá, ¿tenés fe que Gustavo va a llegar temprano? Y que va a operar, le digo. Decime, mirá que te tenés que ir caminando, porque yo tengo el auto. Pero como la tengo, una mugre tiene. Y yo no soy como... Cristian saca el auto. Bueno, yo no puedo salir con el auto tan roñoso. Así que... Bueno, aquí hay gente que se unió. Ay, puse un directo acá para ver qué onda. Porque la semana pasada invitamos a Parietal. Y dijeron, ¿y si hacemos un directo acá? Y lo hicieron, pero no... O sea, era la primera vez, no sabían a dónde había que entrar para hacer el directo. Y bueno, entraron y ahí estuvo un montón de gente ahí con ellos, enganchada. Así que, a ver, ¿qué aquí dice? Acá mandan saludos. Ah, Euge está mandando saludos, que andan ahí a full los chicos porque tienen varias fechas con esta banda chilena, Sociedad de Resistencia. Ya tocó ayer, toca hoy y va a seguir tocando por Buenos Aires. Creo que habían hecho una presentación en una radio que tocan en vivo. Y bueno, después el viaje... Ah, no, va a ser en la semana eso. Ayer tocaron en Maswich junto a Proyecto SK. Y a ver, mañana van a estar tocando... junto a la banda amiga de la casa, Sorete con Choclo, Descadic Foundation y Mezcalito. Esto va a ser en la cultura del barrio, ahí en Villa Crespo. Y bueno, la de hoy no sé si está, a ver. Hoy va a estar tocando en San Cristóbal, esta banda, Sociedad de Resistencia, junto a Golpe Masivo, Sabia Ignorancia, Esema y Mala Coordinación. Así que estén atentos y bueno... Creo que van a tener una fecha también la semana que viene, o sea, se van a quedar toda la semana y van a hacer otra presentación más. Así como una vez vino una banda chilena, Situación Crítica se llamaba, y iban a tocar viernes y creo que un domingo iban a tocar. Y el sábado les había quedado libre y justo ese sábado habíamos hecho una Alta Atención Fed. ¿Qué hacemos? Alta Atención Fed cada muerte de obispo. Así que imagínate, justo cayó ahí. Y bueno, dijimos, los invitamos a la fecha acá en la Cruce Castelar. Cuando fuimos a Cruce Castelar dijeron, acá no hay nada reservado. Y bueno, fuimos a un centro cultural en el barrio de Mariló. Y bueno, los chicos vinieron muy copados, tocaron, son una Situación Crítica, es una banda hardcore. Y la verdad que tocaron muy bien, vinieron acá, se presentaron, la pasamos genial. Y después agregaron a muchos chicos, ¿viste? Y los chicos de allá, de Mariló, ¿viste? Los chicos de Anormalidad, qué sé yo, Mentes Maestras. Y después estos muchachos de Chile veían que ellos siempre ponían... ¡Ah! Un tiroteo en Mariló. Le robaron la moto en Mariló, ¿tá? Y todo así, quejándose de lugar. Dice, nosotros fuimos ahí, nos llevaron ellos. Así que casi nos acusan de algún mal ahí. Así que saludos para ella. Y bueno, vamos a estar atentos acá, porque hasta que vengan aquellos no sé qué voy a hacer. Arrancamos con MCD. Bueno, está de más aclarar qué significa la sigla, ¿no? Todo por nada. Un tema que hemos pasado en varias oportunidades en estos 15 años y que la gente nos decía, ¿no era de Cadena? Digo, no, era de M. Digo, si te fijas bien, Cadena es casi de una banda a tributo. Ah, pero bueno, ahí estamos. Bueno, estaba buscando que va a estar tocando la gente de Loquero en unas fechas. Una va a ser en XLR, pero estaba viendo que hay un asunto. Dice, Loquero vuelve al conurbano. Arranca el 22 de septiembre, viernes, en La Plata. Y después dice San Miguel y Bursaco. La cuestión es que San Miguel y Bursaco dice que las dos son el sábado 23. Solo que la de San Miguel es a las 20 y la de Bursaco es a las 0. Así que va a ser entrada la madrugada, seguro eso. Y bueno, en la de San Miguel sabemos que va a tocar con nuestros amigos de Satélite Ruso, que hace poco estuvieron tocando en el Centro Cultural Raíces tratando de capturar en vivo lo que es el recital de ellos. Porque la otra vez tocaron ahí en Raíces. Y yo me acuerdo que iba a Raíces y era un lugar así que había un escenario bajito, todo tranquilo. Pero cuando tocaron yo vi que había máquina de humo, luces, era un quilombo hermoso. Y bueno, yo dije, ¿qué pasó acá? Hubo una moneda, seguro. Así que, bueno, puse un temita de Loquero que se llama SFC, que es algo del Fútbol Club. No sé qué es la S, pero es un gran tema de Loquero que vamos a escuchar ahora. El señor Costilla en la operación. Fútbol Club. Estamos en alta tensión mientras suena Malnacidos de fondo, que creo que estaban grabando algo nuevo. Así que vamos a consultar con el señor Fabián para ver si lo podemos traer para acá, que traigan un adelanto o algo así. Malnacidos ha tocado acá en este estudio en un momento en que nos dejaban, no nos prestaban mucha atención, y dijimos, traigan la batería todo y toquen acá, movemos la mesa contra el vidrio y toquen acá. Y bueno, vi una vez Malnacidos y en YouTube hay registro de eso. Tocaron como 7 o 8 temas, creo. Y la verdad, hace un calor, me acuerdo. Pero después nunca más invitamos, pero nos hemos enterado que vienen grupos de chamamé acá y era, y hacen ese desastre. Capaz que no le consultan a Costi. Pero la otra vez la mesa estaba muy movida y digo, ¿cómo la movían así tanto los que me conectaron? Acá no se puede mover más, estaba así, todo movido. Para mí que por eso después no andan las cosas. No sé, acá habrían puesto una batería, supongo, no sé, porque movieron la mesa para allá, ¿verdad? No, no tenía sentido. Así que... Bueno, estaba viendo, ¿no? Que yo tengo una banda que se llama Los Campeones del Bardo, que a finales del año pasado andaban buscando cantante. Bueno, a finales del año pasado, en diciembre, después también este año seguían buscando. Y al final consiguieron uno que ha venido a la radio con otra banda, ¿no? Que se llama Hernán Gural. ¿Cómo? Ahora estoy pensando, ¿cómo se llamaba la banda esa con la que había venido? No me acuerdo cómo se llamaba la banda, pero él dijo que eran toda la banda era gente de Misiones, que habían venido a probar suerte a Buenos Aires. Y era cuando conducíamos solo con Carola. Y ella les dijo, ¿y son de la tierra del mate? Y dice, sí, de hecho, tengo ahí unos campos que... Y Carola les había pedido mate, que traigan mate, yerba mate. Y bueno, quedamos en esa, pero al final nunca redondeamos, nunca, no los volvimos a invitar, porque yo digo, voy a esperar que saquen un tema adelanto o algo para invitarlos y a ver si nos traen un bolsón de yerba, pero creo que no grabaron nunca más, así que voy a invitar a los Campeones del Bardo a ver si traen mate, yerba mate. Bueno, ya que estamos hablando de... allá está Gustavo del otro lado. Llegó Gustavo. ¿Cristian brilla por su ausencia todavía? Parece que sí. Y Cristian lo quería poner a operar a Gustavo para que venga más transpirado todavía. Bueno, vamos a escuchar a los Campeones del Bardo haciendo La Madrugada. ¿Cuántas veces la usaste de tanto girar? Ese frío que tenía ya no está. Y no importa cómo esta canción, esta canción. Son de las cosas que faltan de mi cajón. Pagan con un cobre que no tengo. Y mis bolsillos están así. Para afuera como esta canción, esta canción. Para mí que estabas hoy, ese timbre que sonó y sonó. Sabes que yo no, que la mía está rota de tanto girar. ¿Cuántas veces la usaste de tanto girar? Ese frío que tenía ya no está. Y no importa cómo esta canción, esta canción. Los Campeones de Eduardo sonando en Alta Atención, gran banda que descubrí hace poco. Bueno, los agarró la pandemia, ¿viste? Muchos tenían el primer disco y los agarró la pandemia y los achuró al medio. Así que bueno, ya estamos recibiendo saludos acá del señor Zenetu. Bueno, no pudo venir, él es el cantante y guitarrista de Pisca de la Verde. Pero vamos a ver si nos encontramos mañana por ahí. ¿Vos quedaste con él? Ajá, mañana, voy, ¿no? Para la ciudad. Voy a ir a su encuentro. Así que muy buena onda él. Mañana una púa. Yo iba a traer una púa. Iba a traer una púa. ¿De ¿Por quién? Qué? No, porque viste que los chicos de Parietal dicen, yo traje un montón, ¿viste? Sí, Yo tengo una de celular. Bueno, generalmente hacen eso. Van para todos lados y dicen, acá están, ¡puff! Y te tiran 10 púas. Y me habían quedado de los Old School, la banda que usamos de cortina del principio, ¿viste? Sí. Ellos habían traído unas púas así, que era porque tenían el logo nomás, porque después los invité a hacer un acústico y todos tenían otra púa. No tenían la púa, tenían más profesional, ¿viste? Tienen ese para violar. Ajá, sí, bueno, y el bajista tenía una púa así, ¿viste? Sí. Viste que la del bajo es más heavy. Más heavy, más grandota. Yo tenía una de Lucas de K. Ajá, sí. Cuando fuimos con Yami a ver a WDK y en Moreno, que nos fueron los vientos. Ajá. Y éramos 3, 4 saltando. Ajá. Y Lucas hace esto. ¡Ah! No, Nico. ¿Qué? Ah, Nico. Ajá. Nico, al final Nico. ¿Cómo lloré cuando murió ese tipo? Pero bueno, cosa que pasa. Bueno, a mí me dio la púa. Leónidas de Te Lo Juro por las Nenas. Y una vez, creo que en Morón fue, que él es bajista, ¿no? Y también la púa es así, un triángulo gigante. Y también, a propósito de los Old School, ellos habían venido a hacer un acústico y habían traído el bajo. Y me enchufaron todo y después se fueron y se olvidaron la púa, que era una cosa tremenda. Además de las que nos habían dejado. Y ellos tocaron el fin de semana en San Miguel en una expo de tatú, ¿viste? Sí. Que había ahí, ¿no? en la sociedad italiana. En la de España, creo que es la que está sobre Balbín. Ah. Y la española, sí. Ajá, sí. Y se la llevé y le digo, che, esta púa no era para regalar, ¿no? Dice, no, esa era la buena. Dice, no, me salvaste porque estaba viendo. Te estaba tanteando, ¿eh? Algo me falta. Ajá. Me puede faltar la plata, menos la púa. Ajá, sí, así que estaba complicado. Igualmente los guitarristas tienen como eso de llevar la púa a todos lados. Ajá, sí. A cualquier reunión, ¿viste? Por ajá, si pinta. Sí. yo llevo ketchup, mayonesa. Ajá. Algunos llevan forro, ¿no? Ajá. Yo llevo ketchup y mayonesa. En la billetera. Ah, claro, bueno, por si por pinta. Por si pinta la sándwich. Sanguchán, sí, sí, sí. Ajá. No, bueno, Parietal trajo por las dudas, ¿viste? Trajo por si pintaba. Por si pintaba, sí, igual. Hubiera estado bueno también. Ajá, hacer sí. Un mini acústico. Ajá, sí. Así que vamos a ver, porque yo tenía un montón de bandas prometidas que las iba a invitar. Sí. Y después me olvido. Y después cuando vengo acá digo, ah, era tal. Y bueno, así se va pasando el año. Y así se va pasando el año, tenés que anotarlo. Ajá, sí, yo tengo que anotarlo enseguida. Sábado que viene, está. Ajá, porque hay veces que es lunes y veo que una banda pone, hoy sacamos un tema. Y digo, tengo que pasar ese tema, ¿viste? Sí. Y trato de anotarlo, sobre todo para no olvidarme, ¿viste? Pero. Así es el asunto de la gente de la radio. Ah. Sí, el sábado pasado, ayer sí. Estaba mirando el flyer del primer Cosquín Rock. Ajá, sí. Y bueno, estaba a 2 minutos y estaban unas par de bandas. Creo que el otro día tocaba el otro show. Sí. Bandas del 2001, ¿viste? Ajá, sí. En 2001 era un furor ir a ver una banda porque ajá. Había bandas por todos lados. Sí. Estaba bueno porque ibas a un recital y mirabas 3 bandas buenas por noche. Ajá. Y súper barata la entrada. Sí. Y estaba mirando que el primer Cosquín estaba Restos Fósiles. Ah. Y digo, ¡wow! Esta banda tiene una re trayectoria. Ajá, o sea sí. Que se fueron hasta allá a tocar Restos. ¡Qué bueno, qué bueno! Y hay que pasar Restos Fósiles. Ajá. Está muy bueno. Habrá sido a los que más les costó llegar allá. Sí. Sí. ¿Sabes que sí? Ajá. Nosotros ya todos con su combi. Se ponen ahí. Habrán alquilado algo para llegar. Ajá. En colectivo, en tren. Ajá, sí. Llegaron como 3 días después, ¿no? Ajá. Bueno, pero bueno. Sí. A todos les cuesta. A todas las bandas les cuesta. Y en Cosquín era así con no sé si en Varadero es con carpa, ¿viste? Una cosa así. Claro, sí, porque son varios días. Ajá, ponele, sí. Ahora se viene uno. El primer día creo que toca así para variar, ¿no? Creo que tocábamos los top y no sé qué. Y mi señora me dice 58 lucas, digo, pero cualquiera me dice, no, cualquiera no, son 58 lucas. Ajá. Vos fijate que para ir a ver dividido gastaste como 25 ajá. En una sola noche, sí. ¿Entendés? Y ver a Catupecu, a Molotov, a Slash, viene sí. Slash también. Y no sé, un montón de bandas consagradas y comerciales, ¿no? Ajá. Y hay una banda de Chetitos que escucha ella, que también están los dos ahí. Sí. Algo de banda de los chinos. Banda de los chinos. Y otro que no me acuerdo, así medio hipón, que es indie, supuestamente. Pero bueno, a él le gusta, gusto es un gusto. Pero 58 lucas para mí es barato. Lo único, ajá, el único sí. Bardo es ir hasta allá. Ajá. O sea, bueno, había un chabón que hablaba de que estuvo en uno de los dos. No sé si Quilmes Rock o cuál. Piti Fernández creo que se llama. ¿El cantante de los Jóvenes por Dios? No. ¿Costi? ¿Vos sabés? No, otro. Era Piti algo. ¿Piti Álvarez? Era un chabón que cantaba. No era el Piti Álvarez tampoco. Pero viste que... Pero una vez fui a ver a la Mississippi. La Mississippi, sí. Dijeron, el primer invitado Piti, y yo dije, ¿qué? Y salió un tipo más bien gordito, de barba. No, pero igualmente, viste que los músicos ajá. Tienen el mismo nombre todos. Ciro Bertozzi, Ciro Bertozzi. Sí, este también mira. Creo que es Piti y un Pitti. Apellido común. No, pero este es otro, uno que canta. Pero en después una hay, banda otro Pitti sí. Hay otro Piti Fernández. Hay otro Piti. Ajá, sí. Vos más o menos lo tenías, ¿cuál era? Bueno, ese decía que iba a tocar y iba a tocar más o menos al mismo tiempo, Calle 13, ¿viste? Sí. El cantante, ¿viste? El cantante de Calle 13, sí. Ajá. Y dice, no, yo le dije si podía ir primero él y después yo. Dice, él pasó, la rompió todo, dice. Mm. Dice, después me tocó a mí, dice, y a mí me habían puesto un puestito al lado de Fernet gratis. Bueno. Dice, no estaba en condiciones. No estaba en condiciones como para salir al escenario. Ajá, sí, no, la vida rica. Che, ya hablamos de más. Así es, Costi, el programa. Así yo será. Creo que mejor si marcás la tanda. Vos nos escuchás, ¿no? Ah, viste. Yo creo que mejor si marcás la tanda y la mandás así nomás, ¿viste? Viste porque... que te bardeamos igual también. Te bardeamos, amigo. Quique, más que nada. No, mandá la tanda mejor así, que queda 3. Seguimos con. Porque yo sigo así un coso de tres temas. Después es cuatro, capaz segundo. Pero primero tres. Después Cristian nos echa. Ajá, sí. Después Cristian te manda uno sin avisar. Así que vamos a la tanda mejor. Invierno 2023. FM Trujuy 91, uniendo nuestros barrios, expresando nuestra cultura, conociendo nuestros logros y abriendo una esperanza. En Facebook, FM Trujuy, emisora de radio. Inicio de publicidad. Atención, buscando a Cristian. ¿Dónde estará Cristian? Cristian estaba haciendo la mudanza, dice que aprovechó un brazo más. No mandó la ubicación. No mandó la ubicación, me estaba perdiendo. Igual yo no entiendo eso, lo de la ubicación. Nunca le presté atención. Yo tampoco lo entiendo. Yo le dije que me explique, no entendí esto, pero es como que el celular lo va buscando en el mapa y ves por dónde está Cristian en ese momento. ¿Y si no tenés mega? Cagaste. Se queda parado y el otro se queda parado. ¿Qué haces vos? Ajá, sí. La otra vez lo uso también con. Lo usa él, ¿no? De discos Adelina. Sí. Él me manda también la ubicación. Que me pareció gracioso porque Christian hacía siempre eso y me lo manda. ¿Es que te reíste? Porque una vez él venía de Moreno, ¿viste? Porque había ido a llevar algo. Y bueno, me mandó la ubicación y yo veía cuando más o menos estaba cerca, salí de mi casa. Ah, o sea, encima fue, ¿hasta tu casa fue? No, vino no. Hasta acá, pero yo estaba en mi casa y veía más o menos por dónde venía él. Sí. Y ahí me vine y lo esperé 3 minutos nomás. Bueno, pero si sabés usarse de mi casa, bueno, sí. yo no entiendo. Ajá. Mi señora también me manda la ubicación y mira, circulito azul y ¿dónde está? Capaz que entré en otra casa y no me voy a dar cuenta. Te puedes estar cagando que no. No lo voy a entender, nunca. No, una vez iba en el colectivo y había un tipo mandando un mensaje, cara preocupada. Y agarra y empieza a sonar el teléfono y era una videollamada. ¿Ah? Y dice, estaba con volumen fuerte. Y dice, no, para ver si era cierto que venías en el colectivo. No. pasa. Digo, me le cruzo y le digo, tóxica de mierda. No, sí. No, ha pasado. Venir de trabajar y me hacía videollamada y capaz que había una persona que hizo así, ¿no? Ah, sí. ¿Esa que te está mirando? Señora, tranquila. ¿Viste? No, te puedes meter en cada quilombo. Pero no puedes andar en Uber todo el tiempo. No, pues. No. Sale caro el Uber. Ajá, sí. No. A veces también hay una que se llama Didi. Digo, a ver, entro a las dos casi a la vez. A ver cuál me conviene. Ah, Didi. Ah, mira. Hay un amigo que va con la moto. Ah. En todos lados. Hace, no sé si Uber o Didi. Pero va, sale con la moto, hace unos par de viajes. Ajá. Dice que y se fija, viste, más o menos el perfil. Y dice, bueno, esa es una piba, listo. Ajá. Y capaz que la piba quiere pasear en moto. Ajá, o sea, sí. La típica culo con rueda. Ajá. Y le dan un par de vueltas y le paga. Ajá. Y la otra vez estaba contando. Y saca su plata, viste. Ajá, hace su vista, sí, con eso. Pero es una pavada, se la lleva, toma el casco. Ajá. Te lleva acá, te lleva allá, listo. Son 1000 pesos. Ajá, y en, sí, un ratito, en 15 minutos, se lleva 1000 pesos, sí. Está bueno. Cristian otra vez... pidió una moto porque él iba en el auto y se le rompió. Ajá. Y lo abandonó ahí donde quedó. Y pidió una moto. Ajá. Y porque tenía que ir a dar clases. Ah. Fue a dar clases, después no sé cuándo volvió el auto. Se lo abandonó sin más. Podría. Volvió sin ruedas. Sí. Yo no podría hacer eso. Sí, pero ahí también, hay que también depende del lugar. Si se te quedan en el centro de San Miguel, no pasa nada. Ajá. Si te quedan en el barrio, bueno, vas a ver, ya estás robado. Ajá, sí, no, te tenés que dar por robar. No, hay un tipo que deja el auto afuera, ahí en la cuadra de mi casa, enfrente de la escuela. Y uno, había dos chabones ahí como sentados, a piernas abiertas. Sí. Que le están queriendo afanar la... Y pasó un patrullero así por la cosa, se fueron a la mierda. Ah, sí, esos son los robarruedas. Ajá, los sí. Robarruedas. Yo vi, o sea, autos muy buenos. Me levantan así, ¡prac! ¡Crac! Listo, sí. Se lo llevan. Ajá, no. Hija de pobre. Ajá. Están re cara, cubierta hoy en día. Cubierta con llanta, todos juntos. Estamos hablando de más de 100 lucas. Ajá. No, yo la otra vez le tenía que cambiar unas, las de adelante. La mandé a Cristian, ¿no? Y le digo, vi que tenía las ruedas nuevas, pero no había ruedas viejas. ¿Cómo que no había ruedas viejas? Ajá, el auto lo llevó con ruedas viejas. Sí. Y volvió con dos ruedas nuevas y no las viejas por ningún lado. Claro. Y digo, ¿qué pasa? Yo le mandé, le iba a hacer una maceta. Ah. Date por maceta, recogelo. Dice, no, porque el precio era más bajo si dejaba la rueda. Ah. Digo, ahora le van a marcar la línea. Claro, eso lo venden después. Eso lo vende la de ocasión. Ajá. La de ocasión para zafar. Ajá, sí, eso, no puedes confiar en el que le ponen las ruedas. No. Oh, hablando de fiebre, mirá, hace poquito fue papá. Ah, tuvo sí. Una nenita. Ah, capaz por eso no estaba sí, muy miraba, activo. Miraba fiebre, no está Pato. Ian, no está. ¿Dónde está este tipo? Yo, ¿viste? Pero no fue capaz. No, yo después que vos me dijiste que no estaba, justo me apareció una foto que estaba con un bebé así que en el. Claro, sí. Le sobraba mano. Es medio gringa como vos. Dice, y los dos somos gringos. Ah, igual mi hijo es medio gringo y nosotros somos morochos. ¿Sí? Ajá, sí. ¿Viste lo que es el Uber? Bueno, tengo Is Dead, que es el proyecto de Fer, ex Cuentos Eternos. Cuentos Eternos como el tema de Smith, ¿viste? Sí. Bueno, ellos tenían muy buena onda con Smith, solían tocar con ellos y bueno, tenían una banda así de punk pop. En la zona de... Ahí por Ramos, ¿viste? Isidro Casanova, por ahí. Y un día los vi ahí en Ramos, en Cerveza Club, y los invité. La primera vez dije, no le voy a hablar por internet, voy y les voy a hablar. Y se cagaron todos. ¿Qué? Se cagaron todos. No sé qué se pensaron que les iba a robar. Los vi en la vereda, no sé, habrán pensado que les iba a robar, ¿vale? Ah, sí. Lo era Madame Martín. Y digo, no, tengo un programa de radio. Ah, menos mal. Y bueno, después los invité, vinieron un par de veces. Y bueno, ahora Fer está con su proyecto solista que es. Se llama Is Dead. Pero si vos lo ves medio al revés. Parece que dice una marca de gaseosa. Sí. ¿Viste? Sí, sí. Es raro. ¿Cómo te diste cuenta? No, porque lo agarré al revés. Digo, ¿por qué puse Pepsi? Así que, bueno, vamos a ver este que es con video. Y el tema se llama El vacío de volver a empezar. Cerrar etapas y olvidar todo lo que no está. La vida no va a terminar, todo sigue su rumbo y nada lo puede parar. Es hora de proyectar, transformar un sueño en realidad, pero no es tan fácil. siga igual. Sería como ahogarme dentro de mi propio mar. Cada vez que intento, dejando todo atrás, caigo en el vacío de volver a pensar que eso es tan real. Todos nos sentimos es hora de proyectar, transformar un sueño en realidad, pero no es tan fácil escapar. Evitar no pensar, es fácil decirlo, pero lo difícil es poder pasarlo a la realidad. Ya no sé cómo hacer. Siempre me termina destrozando. Estoy bastante cansado de ser lo que nunca fui. Desaparecer es la mejor opción, pero no puedo lograrlo. Está echando, Cristian. Yo pensé que iba a haber alguien peor que Cristian, pero te ganaste el título. Bueno, y como te decía, ¿no? De las catacumbas ahí en Francia, hay un viaje como turístico y otro más oculto. Que te metes por una alcantarilla y vas con gente que no sabes de dónde salieron y caminás kilómetros por ahí abajo hasta que. En un momento llegaron a un lugar que había una fiesta abajo. Sí. Ayer vi una película. Música, gente, droga. Un quilombo era. Ayer vi una película que se llama Desde el cielo. Entre el cielo y el infierno, ¿no? Algo así. Ah. Y la película era toda filmada con cámara GoCam. Ajá, sí. Y te metes en un lado y no sabes si salís. Ajá, sinceramente. Sí. Porque. Ajá. Eso se hizo hace 200 años, una cosa. Ajá, así. Sí. Se hizo muy, muy, muy oscuro, muy muchas cuevas y muchos lugares secretos. Ajá. O sea, no sé si en algún momento terminaron de descubrir bien el lugar. Ajá. Pero los huesos era porque había muertos por todos lados. El cementerio estaba lleno de muertos. Dice, ¿dónde? ¿Qué hacemos con los huesos? Ajá, sí. Hicieron un palacio de huesos. Ajá. Bueno, pero en este tour más oscuro. Los huesos estaban tirados por ahí, no estaban acomodaditos. Ah, no estaban acomodaditos, bueno. No tenía el cráneo ahí acomodadito. Servía de palita para la basura. Era un poco más siniestro el asunto. Así que los chicos de Fiebre hace nada, ayer habrá sido que subieron, que hicieron una session, como le llaman. Session, sí. En un lugar que decía 1, 2, 3, 4 y session. Ajá. Que es una sala, un estudio que se llama Montiel. Y bueno, ya fueron varios artistas ahí a tocar. y siempre van tirando un tema, ¿viste? Yo digo, ¿será que tocan más donde? Y bueno, vi que ellos habían hecho uno que se llama Escapar y lo robé con video y todo, así que lo que vamos a ver es una session en vivo de 1, 2, 3, 4. Ajá, y vean cómo suena, porque suena buenísimo. ¿Te imaginas cuando estemos acá conduciendo y la session de ahí que vimos en un video sea una session allá en el fondo, cerca de donde está Costi? Estamos hizo un gesto como que... ¿Qué pasó? Como que falta mucho. ¿Falta mucho? ¿Por qué falta mucho? Ya convencimos a más de uno acá. Ajá, la gente nos escucha gran, y los estamos entusiasmando al pedo. La gran session Santa María, ajá, guarda, sí. Ahí hay plata, Costi. Hay plata. Hay gente siempre ahí encima. Sí, sí, sí. Pasáis sin querer. Se yo digo, por ahora no vas a poder ser. Es un buen negocio. Si Irving, la última vez que vino, se equivocó de puerta. Fue la otra, dijo, no, el arroyo es el... Pero siempre hay gente, ¿viste? No sabe quién es. Sí. Pero siempre hay que se escucha un barullo ahí. Ajá, no sé qué están haciendo. Capaz que están haciendo un ritual ahí. No, no nos vamos a enterar. Ajá, no sé. Porque capaz aparte que... tiene salida de emergencia, pero entrada de emergencia. Ajá, de al revés. Ajá. Bueno, me voy porque me estoy ahogando. Pum, entra ahí, el arroyo. Ajá, sí, no, es todo un mundo ahí. Todo el mundo, sí. Igual que la puerta esta. Ahí. Ajá. Me acuerdo que yo de chiquito me traían a la misa y hacía boludeces. Yo como era chico me caía del banco, una vez me quedó sangrando la rodilla, para me llevaron para ahí atrás, vino un catequista de mi hermano, qué sé yo, y me vino a jugar la rodilla, que yo estaba el lugar misterioso. Ajá, ah, sí, el... había una canillita ahí en el medio del pastito. En medio de la nada. Ajá, estaba sí. Escondido. No, yo todo roto ahí. Lucho al ataque, sacó un tema. habla de la selección o algo así, porque empecé a ver todo muy celeste y blanco, digo, porque ustedes no saben, porque yo no se los dije, pero el año pasado todas las bandas me mandaban un video de un tema de la selección. Sí. Y yo digo, para que lleguemos al cuarto, por lo menos. Ah, sí. Y después no pasé ninguno, porque ya... ¿El de María Fernanda, sí? Ajá, sí, el de María Fernanda, sí, pero ya era este año. Ya estaba la Copa Segura en casa. Ya estaba la Copa Segura en casa. Pero yo decía, ¿estás seguro de hacer un tema ahora? Te estaba adelantando la jugada. Ah, sí, no. Pero ninguno pasó, el tipo ese que se subió y se... Se quedó la pierna para arriba. Eso tenía que haber metido. Claro. Eso quedaba bien en cualquier video. Ajá, sí, pero viste cómo son. Bueno, creo que otra vez tema y tanda. Ya estamos ahí. Ajá, vamos a escuchar. Igual a... este reloj te miente, ¿eh? Me está robando plata acá. Porque ahí es 54. 54. Bueno, vamos a escuchar a Lucho al ataque haciendo Una Vez Más. Y vamos a prestarle atención. Otra vez. Está como el señor este que no sigue festejando. Son las 8 y 57 minutos. We'll be right back. seguimos en alta tensión. Viste, es como cuando estaba esperando el bondi y decís, bueno, prenda en careta. Yo hago así. No me da como para hacer esto. Mirá con bronca, viste, al piso. La verdad es que... Bueno, ya fue. Por algo serán las cosas. Ajá, sí. Bueno, seguimos esperando a Cristian. Seguimos esperando, vamos a tener que patear, ¿viste? El otro día me dice... Está linda la noche para caminar. Hace unos días me dice, no te fijas ahí que hay un fierro de 6 metros. ¿Un fierro? Sí. Que saca un fierro, me dice ahí. Que me ladran todos los perros del vecino, que tiene como 8 perros. dice, porque yo voy a ir tarde recién, dice, porque tengo que dar clases. Vino como a las 9. Y yo ya todo reñazo con el fierro. Ahí está. Puede ser, ¿eh? Vale. Arréglense como pueden. Martín dice el piti de las pastillas del abuelo. Ah, el piti. Bueno, se llama Piti Álvarez también. Fernández. Fernández. ¿Ves? Bueno, disculpame. ¿Y cómo se llama el de los piojos entonces? ¿Sabes? Piti Fernández. ¿Ves? Piti Álvarez. Uh-huh. ¿Piti Álvarez no es de los jóvenes? ¿De los jóvenes por cero? No. Sí. ¿No es el mismo? Bueno, pero el de los... Toti Fernández. Wow. Toti. Y acá justo me enseñó un meme que le había mandado allá a Martín. Mirá. Uy, el chavo de Moreno. Ese de Moreno. Venía desde el oeste siempre, boludo. Y sí se conocía como el chavo metalero. Le digo, ese Pile que le habría venía desde el oeste y le tenía que abrir la puerta. Ese Moreno, loco, ajá, del local. Organizaba local. Los recitales, ¿viste? Hasta que tuvo un problema con uno y se fue más para Isidro Casanova. Ajá, sí. Eterna Inocencia en Moreno un montón de veces, ido. Sí. O Mal Pasar también, o sí. Banda Heavy hizo con Orca, con Lobos también, con todas las días. Después hizo una que no le fue bien y medio que se mudó más cerca de Capilla. Hizo una con Paul Di'Anno. ¿Qué? Paul Di'Anno. No sé, no lo conozco. De Iron Maiden, creo que fue el primer disco de Iron Maiden. Uh-huh. El cantante era él. Sí. Paul Di'Anno. Bueno, vino una vez a la Argentina y le hizo tocar en CIP. CIP, sí. En Casa IP. Casa IP. Yo vi a Shaila ahí. Y le tenía que pagar varios kilos de guita. Ah, sí. Y no llegó a hacer tanto. ¿Eh? Y creo que Paul Di'Anno tocó 2-3 temas y dijo, bueno, ya está. Bueno, no, sí, demasiado. Ajá, y bueno, y se metió en un quilombo ahí y ya se mudó más para la capital. ¿Sigue estando CIP? No creo ya. No, porque si no nos enteraríamos en tantas fechas que leemos. Pero estaba bueno, porque era los domingos, ¿viste? ¿No te acordás de eso? Yo fui a ver a Shaila ahí y miraba así, ¿qué sé? Allá en el otro piso estaban todos mirando para abajo. ¿Qué hacen ahí arriba? ¿Quiénes son? Pará, ¿quiénes son? Son la realeza que tienen ahí arriba. Estábamos todos los vagos abajo. Ajá, sí. Se armaron muchas fechas muy lindas. Sí. No, un montón de veces fue, me acuerdo. Una fue que tocaba Asesinos Seriales. Ajá, sí, era mucho más lindo que Cuatro de Copas. ¿No? Ajá, sí, sí. El Cuatro de Copas era un desastre. Ajá, sí. No, me acuerdo que iba con Carol y decía, vamos a pedir una gaseosa, dice, pero no, decía que no te vayas a poner hielo. Te ponen todo de hielo y después te ponen 3 gotas. Sí, sí. Cuando pasamos por el mostaza eso, le decimos, no le pongas hielo. Ajá. Bueno. Orto, bueno, le pusieron hielo a la mía, a la de ella, ¿no? Y me dice, me prestado hielo, está recaliente. Está cagada. Es que tampoco te lo vas a sacar en dispenser frío. Más caliente que en el sol. Ajá, lo bajaron, sí, del camión y ya lo pusieron ahí. Ajá, sí. Bueno, tengo una onda muy rara que decía Death Metal Trash. No, Death Metal Punk. Death Metal Punk. Core. Bueno, Y dije, ¿cómo pueden ser tan enfermos? ¿Pero por qué? Y dije, lo voy a pasar. ¿Qué es Popcorn? Ajá, no, es muy pesada, pero no, no, como que tiene algo que no te cierra, ¿viste? No te cierra. Tipo, ¿cómo se llama? Baby Metal. ¿Que ya está Baby Metal? No. Son una coreanita que bailan así, qué sé yo, ah. Y atrás una re banda. Ah. Y hace. Y bailan todo. No te cierra, ¿viste? O sea, es chocante cómo cantan ellas, porque tienen la voz de pin. Pero ajá. Estuvieron en un montón de festivales, que sí. Tocan re bien los músicos. Ajá. Pero bueno, te tenés que bancar que bailen ellos. Ahora con Nightwish, tocaron un montón de bandas re copadas. Pero bueno, me gusta cada uno. Bueno, la banda se llama Il Brutal Caos. Il Brutal Caos. Il Brutal Caos. Ajá, Il Brutal. Y tiene una cosa de lobo así medio de mafia, ¿eh? Así que vamos a escucharlo, Costi. Esto es bien extremo. A ver. ¿Ya empezó? No quiere salir. seguimos en alta atención. Llegó Cristian ahí, tiene las manos en los bolsillos porque seguro las tiene sucias. Mano de trabajador. Ajá. Mano sucia que no te pasa. Hola. Sí. Me la ve más o menos así como. Que lo cumpla feliz, ya está. Ahí. Ajá, sí. Cumplí el lavado. No, yo a veces estoy en el taller pegando cosas y me quedas, pues cierran cada uno de mi eje, se va a la panadería y voy a ver, no sale. Encima se va poniendo más oscuro. ¿No te viste que dicen que el tomate ha sido? ¿Sí? El olor, supuestamente. Estamos reacostumbrados. La gente que entra por primera vez ahí como antes sale descompuesta. Nosotros ni nos damos cuenta. Claro, sí. A mí me costó un poco, porque salía medio tarado de ahí adentro, pero. Ajá. Es falta de costumbre. Llegaba a la vereda del olor y no nos dábamos cuenta, me acuerdo. Que a veces pasaban chicos y venían con una lata y decían: no tenés poxirrán, que se me rompió la zapatilla. Era sospechoso. Aparte, ¿por qué con una lata? Como así. Tomá medio kilo. Martín le decía: tráeme la zapatilla. Claro. Ajá, te hubiera pegado, Martín. Pero viste, era mentira. Querían inhalar. Bueno, esta es la banda que te decía: Oresca Band. Y banda de chicas. Hemos pasado algunos videos, ¿no? Y hace mucho. Podríamos pasar las primeras veces que pudimos meter video, ¿viste? Sí. Pero bueno, vamos a buscar para pasar en la semana que viene, porque le ponían muchas ganas. Así que, acá tengo una banda, acá, no sé si ves que es una sigla. Sí. Bueno. Pará. Sí, para. Asesinado a nuestros indios. Ajá. Y ahí me quedo. Murieron al luchar. Asesinados nuestros indios murieron al luchar. Ajá, sí. Ahí está. Bueno, ¿sabes por qué? Porque era acosados, dice acá. Acosados Cote. Nuestros indios murieron al luchar. Ajá, sí. Acosados. Porque acá me mandó una fecha nuestro amigo Irving. ¿Qué? ¿Dónde está la fecha? Espera, para mí se olvidaron de poner la fecha. 2 de septiembre. Animal, Orcas y Barilari van a estar tocando juntos. Barilari. El viernes que viene están en el Juar. Ah, mirá vos. Está Animal, el sábado está Los Caballeros y el domingo está. ¿Cómo que se llama esta banda reggae que te dije recién? Ah, ¿cuál es? Bueno, vamos a tener que pasar el tema de nuevo. ¿Podemos poner el tema de nuevo? Sí, porque lo mandaste. Lo mandó de una. Mandaron el tema de una, Cristian. Que empiece de nuevo. Vamos a escuchar Animal, Charito, desde el principio. Dale. Ahí está. Ahí va. El mozo ardiente de la cancha. Llegó Cristian y vino acompañado. Vino acompañado del operador, el mini operador. Con el operador junior, digamos. Bueno, llegué a la radio y no había operador. Estaba Costi ahí. Estaba Costi. Que nos cortaba de todo de una. Ajá, sí. Yo le dije, mirá que vamos lento. Vamos lento. Arriba. Ajá. Y bueno, estuvimos ahí hablando un poco. Y se acordaba todo, ¿viste? Que tenía que poner el video, que tenía que grabar mi audio aparte, que es una maña mía esa, ¿viste? Sí. No, no lo hacen. ¿Qué pasó con el audio ese que decía, ahora es una banda en vivo? ¿Te acordás que habían armado entre ustedes dos? ¿Qué pasó con eso? Tiene que estar ahí. Porque ¿sí? Yo no lo escuché más, o sea. Ajá, sí, es que tiene que ir con el tema en vivo, ¿viste? ¿Qué y cosa? No sé. No, que tenemos como un separador de temas en vivo. Que hay un tipo que lo presenta, ¿viste? Una cosa así. Pero. Ya querés que sea fin de semana para disfrutar de tus bandas favoritas. Está bueno. Está bueno. Ah, porque sí. Lo enganchamos con los temitas, ¿viste? Eso, ahí hubo un trabajo fino. Ajá. Trabajo, sí. Igual yo quiero la voz de Pocho. Yo quiero la voz de Pocho. La voz de Pocho tiene que ser. Ajá, sí. La voz de Pocho, bueno, la voz de... Ajá, sí, no. Tiene que ser una así. Porque yo le digo, vos tenés que. Explicar cómo querés que sea la voz y nunca sí. Te la encajan, ¿viste? No. Por ahí te pasan el demo del locutor y tiene así haciendo varias voces distintas para que vos elijas una. Y vos le decís, bueno, más o menos tal, y después te lo manda y ni lo leyó el tipo. Ni lo leyó, no las aclaraciones. Sí, no va a hacer así, no. Sí. Dice, bueno, hay que grabar así como. Crosti en lo siento que llegaba a grabar así rápido. Es un profesional. Lo mandaba todo de una. Bueno, habías pedido un tema cuando yo estaba poniendo en riesgo mi vida. Ya estabas caminando para acá. Sí. ¿A qué hora saliste? No, salí enseguida. No, pero yo te mandé mensaje, eran las 7:30, un poquito antes. No, salí enseguida yo, si no el gato no me iba a dejar salir. El gato ya se me había subido la pierna y como... Sube las piernas, pone las manos en la mesa y hace que se pone a ver la tele, ¿vale? Tiene personalidad. Ajá, sí, no, ya cagamos, no lo sacamos más. ¿Qué pasó, Cris? ¿Qué pasa, Cris? ¿Un problema? All for love. ¿Probaste las galletitas, las papitas picantes, crees? Sí, al principio. ¿Qué opinión te merecen? Al principio parecen una pavada, pero después te dejan. Acá hay algunas para Benja también. Yo quiero papitas picantes. ¿Puede, Cristian? Si le da la sangre. Ah, porque Cristian está transpirando como un mexicano. Sí, todo. No transpira, ya está. Está recurado. Estuvo todo el día trabajando ahí en el local nuevo. Ah, ahí. Mira, mire con las manos lastimadas, mirá. Ajá, sí. Qué grande. Encima le tuvo que arreglar la electricidad a la vecina, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? No, que la vecina decía que cuando ocupaban ese local, ella tenía electricidad en las paredes. Ah, pues sí. Ahí, la pateaba bueno, siempre. Lo que decía era que los caños por los que pasaba la electricidad estaban rotos, los cables rotos, paredes húmedas, qué sé yo. Todo hace masa. Claro, sí. Igual después, el que estaba ahí antes, por ejemplo, tenía una instalación por afuera que estaba pegada con silicona en el techo. ¿Está bien? El cable. Bueno, no. Por algo era tan barato. Por algo era tan barato en el local. Pusimos una instalación por afuera de la pared con. Llamaste a uno, caña. ¿No? Claro, llamé a uno que realmente sabe. Y aprovechaste. Claro. ¿Y qué decía la vecina? Ah, vino después a supervisar porque cuando lo dejé solo al electricista en el local, después vino a ver ahí y dijo, ah, qué bueno que están haciendo eso, ahora no voy a tener problemas. Capaz que le pegó una despertada cada tanto, ¿viste? Ajá, sí, la volvía a la vida. La volvía a la vida. Sí. No la dejaba apagarse a la señora. Bueno, hay un video... ¿Sabés que te comento una pavada que no tiene nada que ver, pero para mí es una satisfacción personal? ¿Me encontraste la llave? No, vos llamás a una... Sí, le encontré la llave, pero... vos llamás a una persona a trabajar, ponele un albañil, un pintor, qué sé yo, y volvés, te vas, lo dejás solo y volvés y está escuchando música. Ajá. ¿Qué música puede llegar a estar escuchando? En general. Y cumbia. Y cumbia, alguna... un chamamé, tal vez. Ajá. Yo estaba escuchando The Offspring el otro día cuando volví. Y The Clash. Ah. Y por ahí le metí a una renga, así, más nacional. En alta atención acá tratando de entrar a Fotolog. Pero Borrota, Fotolog se bajó hace unos par de años. Ajá, sí. No hace mucho. No hace mucho porque la otra vez me puse a buscar. Y... ¿Cómo era tu Fotolog? Chailero viejo. Era... Qué bueno. ¿Vos cómo era, Clay? No me acuerdo, no era el licenciado. Licenciado. Ahí quedaron muchos archivos de acá, de la radio. Ajá, sí, yo era en una época era Juanjo77E, que me decían Juanjote. Y después agarré y cambié por Juanjito y me empezaron a decir Juanjito. Yo me acuerdo que en el Fotolog de la radio había un pantalón y ¿sí, ves? ¿Dónde quedó ese pantalón? O en la remera de los Ramones. Ajá, no sé dónde fue a parar. Quedó ahí en quedó en mi recuerdo. Ajá, no, yo me acuerdo que no me aparecía con un buzo. Digo, ¿dónde? ¿Dónde está ese buzo? El típico buzo de Juanjo. Blanco. Vos estaba en una foto que estábamos mirando así por abajo en la casa de Dani. No me acuerdo si era vos o... Porque me parece que estaba B8, no sé qué era. Fue esa vez que fuimos Moreno y que tuvimos que salir rajando porque se agarraron a tiro, a piña. Los piedras, sí. Y que volvimos a la casa de Ari y nos sacamos una foto así mirando abajo, como desilusionados porque no teníamos. Bueno, buscaste un tema. Busqué un tema, sí. Y son medios parecidos de estas bandas de chicos que la vienen rompiendo, así como Valor Interior. Esta se llama All For Your Love. Es una banda argentina, aunque tenga nombre en inglés. Y la primera vez que vi este video me voló la cabeza, porque tienen una re fuerza, igual que muchas bandas. Agustina escucha otro, que no me acuerdo el nombre ahora. Pero el post-punk, el post-hardcore, también se puede decir, está como escalando bastante. Ajá. bastante arriba. Sí. Y la verdad que a mí me gusta, es como de esas bandas que le gusta a Martín. Que tiene su parte podrida y a la vez también sí. Tiene su parte lírica. Ajá. Y que queda muy lindo en las bandas y la verdad que son bandas que ya vienen escalando, ya hace rato te vuelvo a repetir lo mismo. Y me gusta que la juventud se tire a ese lado y salga de lo tradicional punk y que se metan en ese en ese estilo que estaba muy bueno. Ajá. Bueno, ¿vamos con el tema? El video. El video. Vamos a ver si no nos cortan, ¿no? Ahí quedó un cartel, no sé. WhatsApp. Fletes. Seguimos en alta atención y pasaba la banda, All for Love. Ajá. Vayan escuchándolo porque está muy linda la banda, tiene mucho que dar y le va a seguir gustando si lo siguen escuchando. Por supuesto, ¿no? Cristian ya está ahí al pie del cañón. Tuvimos un problema hoy. Tuvimos un problema técnico que estábamos hablando de lo más tranquila, que seguramente algo muy importante. Bueno, se cortó. Bueno, cosa del destino. Hubo una vez que estábamos con Cristian solo y también hubo un problema ahí abajo que algo se desconectó y dijo, vámonos a la mierda. Sí. otra vez pasa lo mismo. No se prendió fuego nada, no. Vámonos. Hola. Sí. Fue un pie extendido que desconectó un cable que estaba un poco sensible. Ajá. ¿El pie de quién? En esta oportunidad de Benja, claro. La otra vez fue Chris. Puede ser que haya sido yo la otra vez. No, pero es que había. Por lógica. ¿Pero quién va a poner un enchufe al lado del pie? No, es que había como una zapatilla haciendo equilibrio arriba de un CPU la otra vez. Y eso fue que como que cayó. Cristian lo habrá rozado y desconectó todo. Ahora no sé, pero yo siempre pongo el pie acá y nunca lo desconecté. Ah. Siempre en la y primera. Ahora lo apoyé. Ajá. Y se desconectó todo. Sí. Era una. Ahora no era una zapatilla. No sé si la otra vez había una zapatilla o qué. Ajá, sí. Era el pie, la ficha de un UPS que es para cuando se corta la luz y eso. Ah. Bueno, no sé, la ficha estaba sensible. Ah, bueno. Antes ponían una silla para que no pase eso. Que era la silla que se caía para atrás, ¿de verdad? Sí, sí, sí, sí. Si el operador se distraía o algo, a mí me gustaba la sensación de vértigo esa de que no sabías si te ibas o no. Ajá, sí, no, pero yo estuve ahí atrás cuando operaba a Gaby. Sí. Y Gaby se ponía pálida al borde al borde de que le dé algo cada vez que se hacía para atrás. Aparte todo esto es recontra inflamable, así que vos tenés que salir corriendo en cualquier momento. Ajá. No, no, pero por suerte todo tranquilo. No tenemos fechas hoy. Cristian estuvo haciendo otras cosas. Pero le mandé las fechas. Se las mandé, Cristian. ¿Y vos te acordás de alguna en particular? No, no, ahora no, pero... Charlie 3. Charlie 3 en San Miguel con una banda local de acá que hacen, creo que hacen como una especie de rock and roll. Es una banda bastante conocida, o sea, de acá del cruce. A ver si me sale acá. Bueno, también con Eterna, ¿no? Ajá, bueno, Eterna. Pobre Chris, se olvidó con todo lo de la mudanza. ¿Qué se fue? No, está llorando. Está llorando. No llores. Tenemos un bache atrás. Ajá, ajá, nos quedamos sin. Mirá, esta fecha estaba buena, que fue cuando vos te fuiste, me parece. Ajá. A ver, Eterna. A ver, Eterna. Ah, esta también. Yo le digo a Cristian, mirá que empieza la 23. Tenemos tiempo. No, pero no aparecía acá en la página, qué raro. Hay una fecha acá en XLR de Charlie 3 con. Ah, sabes que no me acuerdo el nombre de la banda, pero bueno. Creo que es la semana que viene. Ajá, hoy. Vamos a investigar. No me acuerdo. Mirá, ya tiran una fecha para el 3 de noviembre. A las 23 horas en Estrame Bar. Ajá. ¿Estrame Bar, no? Sí, Estrame. Ahí donde cocina. Ajá, sí, donde cocina Lucho. Cocina Lucho. Ajá. Así que bueno. Hizo su tema de la selección. Pedirle una pizza a Lucho, especialmente a Lucho. Y después tenemos. La semana que viene se festejan en varios lugares el tema de la primavera. Sí. Ahí en Escobar hay un festival de 3 días. El viernes va a estar Animal. Sí. Con otras bandas que no me acuerdo ahora. Ajá. ¿Qué pasó? En mi escuela, el viernes que viene. Obviamente. ¿Quién toca? va a haber un DJ invitado en mi escuela. Ajá. Y es una fiesta desde las 8 a las 12 de la noche. Tenemos 4 horas para ponerle el pelo. ¿Es la misma escuela que era la de él? Gustavo puede ir, claro, puede ir en calidad de graduado, Gustavo. ¿En el lugar? Sí, en el lugar. Bueno, Liliana le da. Mirá que está $1,000 la entrada del mismo día. No, deja. Se está gratis. Y antes está $800. Va a ir a la vereda a vender sándwich. No lo había pensado. ¿Viste? Puede ser eso. Bueno, el viernes va a estar Animal, el sábado va a estar Caballero de la Quema, así que para la gente un poquito más grande como yo, ajá, y más grande también. Y el domingo va a estar, otra vez me olvidé el nombre de la banda, reggae. Ajá. Una banda que canta Para Dónde Correr. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. No me acuerdo. Si está escuchando Irving. Ah. Irving va a ir, ¿no? Sí, él es la onda, ¿viste? Es la onda de él. Ajá, después, sí. creo que van a... En el mismo predio, enfrente, van a estar otras bandas. Que no sé si van a estar bandas de cumbia, pero bueno. Sí. Está bueno, vayan, porque es con un alimento no perecedero. Ajá. Siempre le costó decir perecedero. A mí también. ¿Cómo es? Perecedero. Perecedero. Ajá. Perecedero. Pero si lo decís rápido no te sale. Perecedero. Así que bueno, vayan a Escobar, te tomás el 60, te bajás ahí donde termina, caminás 3 cuadras, 4 y listo, ya. No palidece, era vos. Ajá. Vamos ahí con mi esposa. Ajá. Bueno, ¿podemos pasar un tema en vivo con presentación? Con la presentación, ¿eh? Ajá. Bueno, la presentación y Carmina Burana. ¿Lo tenés? A ver. Vamos. Sea fin de semana para disfrutar de tus bandas favoritas en vivo. Venme sumergido en esta situación. Alta tensión te acerca a ella. Un tema en vivo para que empieces a vibrar como si estuvieras ahí. Corre las sillas y la mesa y empieza a boguear. Gracias. Lamentablemente la noticia es que se vuelve y se vuelve a nacer. Y es la lamentable noticia, se vuelve a nacer y a experimentar. Lo dijo Buda. Pedro el Botero, espiar en la mente del enajenado. para que no despiertes. Escúcheme, mija, mi flor más bonita, soy esa cosita que vive en tu centro. Espero encontrarte en el centro de un cuerpo. Me voy, pero vuelvo. A ver si Walter, Ariel, Emiliano y Marcelo. Cristian tomó el mando por un momento ya para retirarnos. 5 minutos es un montón. Sí, sí, es un montón, así que no se te puede pedir más, ¿no? No, no, no. En un segundo te puedes morir, así que... Trabajé demasiado hoy. Está bien. ¿Por qué se ríen, Len? ¿No se les rompió el... Debe saber algo que nosotros sabemos. ¿No se les rompió el vidrio del auto, Cristian, el otro día que iban llevando un fierro así todo atravesado por dentro del auto? No. Tenía un sistema antirrotura. Era un tupper con un tupper viejo con un trapo adentro. Y esa era la punta antirrotura. Pero si chocabas algo, porque era como que ibas con una lanza. Así claro, que... era más largo el auto y más ancho, así que iba manejando como si fuera una camioneta. Ajá. Estamos llevando un caño viejo en el auto, cruzado entre el asiento de adelante hasta el fondo. Ajá, y bueno, sobresalía. La ventana del acompañante. Esas cosas con urbanística. Atravesado para atrás. Con urbanística. Y no sé cuántos metros tenía en la final eso. 3 metros 30. 3 metros 20, ya sobraba para el mierda, ¿no? Para sí, llevar, ¿no? Sí, sí. Yo pensé que lo iba a llevar en el techo y que Benja lo iba a ir agarrando que todo tenga, el tiempo. Sí, la mano por afuera. Que sería lo más lógico. Y que Benja iba a llegar a la casa con el brazo así. No tengo porte equipaje para apoyarlo. Porque era hierro, era pesadísimo. Era una cosecha de una cirugía de mi papá, seguramente de otra época. Todo sirve igual. Todas las cirugías, ¿sabes cómo sirven? En algún momento lo terminé usando. Sí. Todo sirve. ¿Para qué carajo crees ese caño? Le decía yo. Hoy hay un tributo a Criensen. En auditorio este, y dice Irving que ahí va a ir hoy. Mañana va a ir Escobar. ¿Mañana va a ir Escobar? Ajá, ahí la que decís vos, ¿o no? No, la semana que viene. Ah, la semana que viene. La semana que viene la de Lompa. ¿Y qué hay en Escobar? No tengo que averiguar. Sé que un fin de semana había de otro estilo de música. Sí. Que era cumbia, creo que va a estar... qué personaje, no sé qué. Ah. Así que capaz que iremos a ver qué personaje. Cristian, avisale a tu cuñada. Hoy está Eterna. ¿Qué personaje te va a estar por ahí? Sí, pero me parece que ya no habían entrado porque un compañero me dijo ese comentario y yo le dije, mirá qué bueno. qué bueno. Sí, igual yo iría a ver qué personaje. ¿Qué no? Bueno, estamos en pleno septiembre, Cristian. ¿Y en septiembre? Tú fuiste bien. ¿Y cuándo? Y para cuando volvamos a estar acá, ya vamos a estar en plena primavera. Primavera, sí. Ajá. La semana que viene. Y en todos lados va a empezar a sonar Miguel Conejito. Sí, ya empezó a sonar. Ya se fue duro Agostini, que es el único medio donde todos se acuerdan de ese tipo y le da bronca. Pero bueno, qué sé yo. Yo tengo una amiga que es agostinera. Digo, el único más que se acuerdan de este tipo es el Estre. Nadie dice, vos nada más. Que fan club creo que son 5 o 10 personas. ¿Algún mismas. Saludo quedó por mandar? Sí, no sé si me están escuchando en casa, así que bueno, les dejo un saludo muy grande a la gente que nos escucha siempre. No sé quién está del otro lado de la radio, a la gente de allá de Sharp. Ajá. Que también nos escucha siempre, al brasilero este que no vino hoy. Ajá, Cnetu. Cnetu. Que mañana lo voy a buscar por ahí. A ver qué. ¿Me ibas a proponer? ¿Me ibas a proponer ahí? No, ya Irving me llenó la cabeza. Andá con todos tus órganos, ojalá que hagan los mismos. Y bueno, sí, un saludo para mi familia. Que no sé si está escuchando, pero bueno. Bueno, saludo a mi madre, a Martín y a las gatas que me están esperando. ¿Te están esperando en la ventana? ¿Cristian? No, Benja recién. Ahí volvió, dijo: me voy al baño a mandar el saludo a mamá, dijo. Ah, bueno. ¿Cómo está Julián? Ajá. ¿Cómo está Julián? Está bien, está mejor. Bien, porque tenía fiebre, ¿no? El otro día. Sí, tenía fiebre, ahora está mejor y ayer cumplió 3 años. ¿Tres años ya? ¿Tres años cumplió? Mirá vos. Wow. Le compré un muñequito de esos de Funko Pop. Sí, los cabezones. Sí. Del hombre araña. Y se lo muestro y pone cara como de asombro y dice: John Cena. ¡John Cena! ¿Qué hacen? Es que antes, cuando Julio era más chiquito, ajá, yo tengo un peluche de Spider-Man. Sí. Que, bueno, jugaba con él todo. Y jugábamos, y yo le pegaba con el peluche y decía: ajá, John Cena, y le daba como, hacía como el codo. Ajá, el que muñeco, se tiraba con el codo. Y le tiró el muñeco con el codo. Entonces le quedó John Cena. Se mataba de risa, ¿no? Cuando le tiraba el muñeco encima, como que lo atacaba. Ajá, le decía, sí. John Cena, entonces para él es John Cena. Ajá. Sí. Bueno, entonces nos vamos con los All Star, Cristian, septiembre. Dale. Porque en septiembre tú fuiste mía. Yo no sé qué inventaré. Se vuelve tu perfume en mi ser, la nostalgia del ayer. Y estoy preso en este infierno, preguntando cómo y por qué. Septiembre me hace sentir, tu rostro vuelve a sonreír. Septiembre recuerda el amor que yo a tu lado viví. Y tu imagen me va cubriendo, no puedo ya resistir. En septiembre tú fuiste mía, y ahora todo es melancolía. Como engaño mi corazón, si él no quiere olvidar tu amor. Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que más amé. Hoy septiembre no es poesía sin tu piel. Trae soledad, sintiendo que no aguanto más. Las horas las miro pasar, va creciendo mi ansiedad. Imagino caer la lluvia, tu figura tras el cristal. En septiembre tú fuiste mía, y ahora todo es melancolía. Como engaño a mi corazón, si él no quiere olvidar tu amor. Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que más amé. Hoy septiembre no es poesía, una historia de fantasía, una luz que encendió mi vida. No me sirve Son las 10